Es muy grato estar nuevamente con ustedes en este día. Es un día nuevo, una hoja en blanco lista para ser llenada con las actividades, los pensamientos, la lectura, la conversación y también escuchar el diálogo bíblico, ¿cierto? Les habla Raúl Medina, está conmigo el pastor Horacio Rodríguez. Bueno, creo que si está ahí al otro lado del receptor es porque está escuchando. Agradecemos a Dios por ello. Es grato saludarles, un gran abrazo y cariñoso abrazo para usted y nuestros deseos de que el Señor le bendiga ricamente en este día y siempre. Bueno, tenemos que seguir hablando acerca del medio ambiente que hemos estado diciendo, pero hubo un cambio, debe haber sido muy hermoso haber disfrutado de eso. No sabemos cuánto tiempo duró ese Edén. No especifica la Biblia. Hasta que entró, desgraciadamente, un intruso que echó a perder todo, todo lo lindo. Y cuando entró el pecado, todo lo contaminó y lo echó a perder. Bueno, eso está registrado allí de Génesis capítulo 3 en adelante, especialmente de los 17 al 19. Cambios en el medio ambiente después del pecado, en realidad es una situación bien, bien triste, porque hoy día quizá nosotros nos hemos acostumbrado a muchas cosas que están en nuestro medio ambiente. Nos hemos familiarizado con el pecado. Ese es el problema, que para nosotros el pecado ya no tiene la dimensión que debería tener. Uh-huh. Porque y especialmente veces, sus ¿qué, consecuencias. ¿Qué tanto tiene de malo? Hay ciertas sí. cosas que las miramos así en forma muy superficial, sin darnos cuenta el alcance que puede llegar a tener. Hay cosas que hemos estado viendo por años y nos hemos acostumbrado. La caza indiscriminada, por ejemplo, si hablamos de la caza indiscriminada de las ballenas, ahora se han encendido luces rojas diciendo que con esto así vamos a exterminarlas por completo. Y hay quienes se preocupan de esto, es bueno. Pero ¿por cuánto tiempo nos hemos permanecido indiferentes a todo lo que se hace? Claro. Hay quienes, el hombre es el único que prácticamente destruye el medio ambiente casi por deporte. Porque dime tú, ¿cuántas personas salen a cazar solamente por deporte? Matar por deporte. Los animales no lo hacen. Seres irracionales y a veces se comportan más racionales que nosotros. Entonces, hay una cantidad de cosas que trajo el pecado, desgraciadamente, y que hubieron cambios incluso en la naturaleza, porque la Biblia nos dice que espinas y cardos empezaron a producir. Antes no habían eso. Todo era ideal. Uno podía andar, pero sin ningún problema, sabiendo que no se iba a clavar una espina, ni se iba a topar con una serpiente que le pudiera causar daño. Entonces, nosotros vemos que ese ambiente ideal se trastocó por la entrada de este pecado. Y tenemos que decir también que el Señor puso este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque este árbol representaba la libertad que el Señor le estaba dando, la libertad de elección. Antes de eso, el hombre no tenía elección. Todo era sí o sí. Después de eso, el Señor le dice, de este árbol no vas a comer. Pero Adán y Eva tenían la posibilidad de comer. Era cuestión claro. de que ellos decidieran. Ellos libremente podían decidir si querían comer o no, si confiaban en Dios, si obedecían a Dios o sencillamente hacían lo que a ellos les parecía. Y desgraciadamente se dio de que tomaron... Hicieron una mala elección y eso trajo todos los problemas que nosotros vemos hoy en día. Ahora fíjate, del versículo 17, el capítulo 3, dice la Biblia, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Mira, aquí hay una explicación que la Biblia menciona como consecuencia de esta desobediencia. Uh-huh. Porque ellos están obedeciendo no la voz de Dios, sino otras voces, la mujer, otra voz, el hombre, la mujer, y así viene la cadena. Pero viene una consecuencia que hasta el día de hoy uno con mayor razón la experimenta. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Eso no era para el Edén, no era para la primera pareja. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Tampoco lo era. Tú decías recién, caminar, por ejemplo, por el césped hoy día, en algunos lugares tan peligrosos. Yo recuerdo que en un lugar me dijeron, tenga cuidado de andar por el césped, porque no solamente hay espinas, sino hay unas víboras que están escondiditas, dice. Claro. Y entonces uno, por eso que miraba a los céspedes lindos, pero nadie, a no ser que llevara una alfombra, la pusiera, sí, pero no gozaba del césped propiamente tal. Entonces hay muchas cosas. Ahora también dice el 19, con el sudor de tu frente o tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Qué trágico cómo cambia todo el ambiente del ser humano. Hoy día, desgraciadamente, la tierra está cansada y ya no produce como producía antes. Y se ha recurrido a fertilizantes y una cantidad de productos químicos que desgraciadamente van echando a perder el medio ambiente. Eso sirve para una cosa, pero echa a perder otra. Antes todo era natural. Recordemos que cada cierto tiempo, cuando venía el año sabático, en el tiempo de los judíos, claro, se dejaba descansar la tierra. Un año completo no se sembraba. Claro. Entonces, antes ya se había hecho provisión y ese año no se sembraba, la tierra descansaba y seguía produciendo. Y seguramente los frutos que ellos obtenían eran mucho mejores. Entonces, claro, tenemos que considerar eso. Hoy día no, porque hoy día la tierra tiene que producir, sí o sí. Y el hombre ha metido mano, digamos así, en la naturaleza, ha producido, ha hecho ciertos experimentos. Y ahora ya las cosas no son como eran antes. Mira, estoy pensando al revisar un poquito así mentalmente al pueblo de Israel judío. Ellos no tenían ningún problema, como decirte, de falta de alimentos, porque un año no hacían producir, claro, la tierra. Incluso la indicación era que ese año, ¿no es cierto?, lo que se diera a la tierra así por sí misma fuera para quienes lo necesitaran, para los pobres. O sea, era un asunto bien interesante porque no solamente... Sí, porque los árboles no, en ese año el árbol no dejaba de producir fruto. No lo dejaba, claro. Solamente que... Pero mira, pensándolo así como de relaciones entre los seres humanos, ese año no lo hacías, pero tú tenías 6 años que habías cultivado, habías guardado granos, qué sé yo. Y era grato ver que en tu campo hoy día venía la gente, podía consumir libremente, llevarse lo que quisiera. Era satisfactorio. Yo pienso que sí, porque yo no encuentro en la Biblia algún registro que alguien se haya, ofuscado. Sí, no sé. Pero pensando en el egoísmo humano. Claro. Es posible que para algunos pudiera ser grato, pero para otros no serlo. Habían ciertos mandamientos que el Señor dejaba, por ejemplo, cuando ellos cosechaban el trigo, tenían que dejar un cierto lugar para la gente que tenía menos. En las cosechas. Hoy día seguramente habría alguien que se encargaría de cosechar todo aquello que no cosecharon los demás y se lo vendería a los pobres. Claro. El egoísmo humano ha hecho... Por eso el pecado ha trastocado todas las cosas. El Señor tenía mandamientos y tenía preceptos que ellos lo cumplían y hacía que este mundo fuera un poco mejor, o el lugar donde ellos estaban, mejor dicho, fuera un poco mejor, y a pesar del pecado. Hoy día el pecado ha seguido su curso, ha seguido avanzando y ha echado todo a perder. El egoísmo está presente en todos los corazones, prácticamente, en unos más, en otros menos. Pero no podemos decir que nosotros hemos desarraigado el egoísmo completamente de nuestro corazón. Ahora, tú recién mencionabas ese hecho de que el egoísmo, ¿no es cierto?, está haciendo estragos. La verdad, las cosas, Horacio, que de improviso uno puede decir, mira, Dios dictaminó que ahora las cosas fueran malas. Pero si tú analizas con tranquilidad, el medio ambiente que nosotros nos está rodeando está teniendo serias dificultades para que podamos vivir una vida real. Y uno analiza con tranquilidad, te vas a dar cuenta que el uso indiscriminado del agua, la pérdida del agua, la contaminación del agua, ¿no es cierto? Y la contaminación del medio ambiente. No solamente el uso, sino que la pérdida claro. y la contaminación. Entonces dice, todo esto, si uno analiza con la mente un poquito fría, se va a dar cuenta que hay intereses detrás económicos que poco les importa realmente si las generaciones futuras quedan sin agua. Ahora, yo creo que antes de juzgar a aquellas personas que hacen esto, deberíamos pensar un poquito, y si yo estuviera en su lugar, ¿qué haría? Seguramente claro. yo diría, no, yo se lo daría a los pobres, yo haría esto. Cuando no tenemos, entonces hacemos cosas maravillosas. Pero cuando uno tiene dinero, el corazón funciona de forma diferente. Claro, es como regalar con la plata de otro. Exactamente. Entonces, antes de juzgar, creo que tenemos que ver cómo seríamos nosotros. Si seríamos tan diferentes como pensamos que deben ser los demás. Esto, el pecado, nos infectó a todos. Entonces, solamente Dios puede hacer un cambio en nuestro corazón. Solamente sí. Él puede cambiar aquello que está mal. Y eso es lo que estamos esperando realmente, porque hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo. Yo creo que nuestros oyentes lo saben. Hay terremotos, hay calamidades, agua que está corriendo demasiado en algunos lugares, sí, pero, sequías en otros lugares. O sea, este medio ambiente tiene un desequilibrio tan fuerte. El hombre ha logrado desequilibrar. Entonces, cuando uno dice, ¿pero cómo se está produciendo esto? Bueno, el hombre tiene muchos elementos que está usando que son dañinos a ese medio ambiente, están produciendo trastornos. Pero dime tú, ¿somos capaces de renunciar a ciertas comodidades en pos del medio ambiente? No, pero si yo no lo hago, otro lo va a hacer, así que ¿por qué dejar de hacerlo? Yo sigo usando lo mismo. Hay una cantidad de cosas que nosotros utilizamos hoy en día y que echan a perder el medio ambiente. Mira, Horacio, de eso vamos a conversar un poquito más fuerte mañana. No por decirle a nuestros auditores que lo están haciendo mal, sino que nosotros también estamos involucrados en esto y tenemos que hacer un cambio radical, porque Dios nos dejó un ambiente maravilloso y tanto que lo hemos echado a perder. Bueno, y es nuestra responsabilidad cuidarlo. Vamos a hablar de eso mañana. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos entonces mañana. Ha sido muy grato. Deseamos que el Señor le bendiga ricamente y será hasta mañana.